Uy, esa bebé es bien adictiva. Me le pego por detrás y no se esquiva. Yo no soy de ella, ella no es mía. Pero vamos a hacerlo como si fuera el último día, bebé. Bien adictiva. Me le pego por detrás y no me esquiva. Yo no soy de ella, ella no es mía. Pero se la vive como si fuera el último día. Dale, baila. Negra del trasero, grande, baila. Quiero ver cómo el sudor te baja por la espalda. Qué mala eres, pero qué buena tu nalga. Negra del trasero, grande, baila, baila. Yo me acuerdo aquella noche cuando yo te conocí. Primero tú no querías, después dijiste que sí. Y yo no sé, borracho, qué fue lo que prometí. Pero ese culito tuyo lo tengo en VIP. Es una bad bitch, anda con gafas de sol. Pa' cuando la coja el sol, perreo bien nasty. Y si es conmigo mejor, partimos la pique y el blon. Pa' seguir arrebatado, desde medallo relajado. Con la chimba al lado, quieren llegarme pero no me han tocado. Y en la calle respaldado. Baila, negra de trasero grande, baila, baila. Negra de trasero grande, baila, baila. Negra de trasero grande, baila, baila. Goza, morena, sabrosa. Cuando le canta la gente se alista. Lo que viene bueno, así que salgan a la pista y muevan su culimbo, que se ve bien lindo. Por eso es que canto, por eso es que brindo. Brinco y salto hasta que se acaben los zapatos. Baila en negro, blanco, zambo y mulato. Movete, nena, con sabor, so cosa buena. Tu trasero me envenena y se me paran las antenas. Aquí escucho al patacore y al cucurucho, fumando y dando el pucho, haciendo bulla en cucho. Bailalo y mucho cuidado con copialo. Date la vuelta, que ahora voy a latiguialo. Y baila, negra del trasero grande, baila, baila. Negra del trasero grande, baila, baila. Negra del trasero grande, baila, baila. Cosa morena, sabrosa. Esta la hice con Nazga y Sol. El bendito Lenny Phantom, bendito Lenny Phantom. Pa' que le suba el calor y hagamos el amor. Yo me acuerdo aquella noche cuando yo te conocí. Te conocí cuando yo te conocí. Y yo no sé, borracho, qué fue lo que prometí. Prometí, prometí. Muevan su culimbo, que se ve bien lindo, que se ve bien lindo. Muevan su culimbo, que se ve bien lindo. Por eso es que canto, por eso es que brindo.